multiplica dando un brinco. 5 por 1 es 5. Multiplica de una vez. 5 por 2 son 10. Multiplica como un lince. 5 por 3 son 15. Lo que viene es evidente. 5 por 4 20. Ay, ay, ay. Por 4 20, sí, sí. Por 4 20. 5 por 1 es 5. 5 por 2 son 10. 5 por 3 son 15. 5 por 4 20. 5 por 3 son 15. 5 por 4 20. Multiplica con ahínco. 5 por 5 25. Y verás a Cenicienta. 5 por 6 son 30. Si le quitas el precinto. 5 por 7 es 35. A un caramelo de menta. 5 por 8 40. Ay, ay, ay, que son 40. Sí, sí, que son 40. Repaso. 5 por 5 25. 5 por 6 son 30. 5 por 7 35. 5 por 8 40. 5 por 7 35. 5 por 8 40. Al final del laberinto. 5 por 9 45. Ya está la tabla resuelta. 5 por 10 50. Ay, ay, ay. Por 10 50, sí, sí, por 10 50.